Un saludo para todos los compañeros y las compañeras de Farco. En la ciudad de Buenos Aires, residentes y concurrentes iniciaron la séptima semana de lucha y continúan sin recibir respuesta. Cobran en promedio 300 pesos por hora, trabajando hasta 360 horas mensuales, con jornadas de guardia de 24 a 36 horas de corrido. Hablamos con Belén Díaz, trabajadora social del CESAC número 7. Residentes y concurrentes organizadas en Asamblea CABA, el día martes 1 de noviembre estaremos concentrando en Callao y Corrientes hacia el Congreso junto al Garrahan y al Posadas para luego ir al Ministerio de Salud en Bolívar 1 para pedir al Ministro de Salud Quirós que nos reciba, ya que hasta ahora, en la semana pasada, mantuvimos dos reuniones en donde siguen sin darnos la respuesta a la recomposición salarial que pedimos. A pesar de la gran cantidad de reclamos y el estado público que tomó la situación que atraviesan, el gobierno de Larreta sigue sin resolver la situación de residentes y concurrentes. La última oferta que dio el gobierno el viernes solamente es de 20 mil pesos, o sea que llegaríamos a cobrar 160 mil en mano, lo que dista de una canasta básica para vivir en la ciudad que está en 200 mil pesos. Queremos desmentir los dichos del ministro Quirós, que en el día de hoy salió a decir en los medios que nos ofreció 200 mil en mano y que nosotros seguimos de paro. Seguimos de paro indeterminado porque nos está ofreciendo 160 mil en mano que son totalmente insuficientes. Y exigimos una reunión para una pronta resolución a este conflicto y para poder volver a los hospitales y los ESACs. Los concurrentes continúan trabajando gratis sin ART. La situación es crítica. Quienes fueron considerados trabajadores esenciales hoy son descartables ante los ojos del gobierno. Desde la República de Mataderos y para el informativo Falco, informó Radio La Milagrosa.